será el último beso. Jamás te habría soltado, ya que tu ausencia me hace daño. Por una vez pensé que todo estaba bien. Por una vez creí que había encontrado lo que estaba buscando. Pero no parece estar muy bien por ti. Recordar es el más absurdo sufrir. Sigo aquí esperando un tren que nunca llegará, en una estación donde mis días van a terminar. Sigo aquí esperando un tren que nunca llegará, en una estación donde mis días van a terminar. Algún día llegue ese último vagón y volver a sentir tus labios. Sigo aquí esperando un tren que nunca llegará, en una estación donde mis días van a terminar. Sigo aquí esperando un tren que llegará, en una estación donde vivir.